Los Abeles Impro presentan Radioteatro Improvisado en Sanguche. Todo lo que oirán a continuación será creado en el momento. Todo será absolutamente improvisado. Para eso, los invitamos a que suban el volumen de sus transistores, cierren los ojos y se dejen llevar por la imaginación. En el capítulo de hoy, Se me escapó la tortuga. Adolfo y Julieta son una pareja de ancianos que se encuentran en una pequeña casa del barrio de Flores. Juntos todos los días toman mate a las 7 de la tarde, acompañados por su tortuga, el Chintón. Le han puesto así porque en su juventud tomaba mucho gin tonic y ahora decidieron que la tortuga se llama el Chintón. Son felices Adolfo y Julieta y felices viven todas las tardes tomando mate con la compañía del Chintón. Ay, toma, tómate un amargo. Ay, qué rico. Qué lindo. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué calor barbaridad. Que está haciendo. Qué calor que está haciendo. Qué calor que está haciendo, Adolfo. Mucho calor, Julieta. Sí, la verdad que sí. Escúchame. ¿Sí? Le compré lechuguita nueva al Chintón. ¿Sí? Sí, le compré la lechuga, la capuchina, ¿viste? ¡Ah! La que viene toda así encerrada. ¡Bárbaro! Se la compré para que, ¿viste? Para que pruebe nuevos sabores, para que se sienta regocijado, ¿viste? Sí, sí, porque esta tortuga está teniendo una vida muy monótona. Sí. Está acá con nosotros todo el tiempo. Sí. No hace otra cosa que ir hasta el patio y volver. Sí. Ir hasta el patio y volver. Y volver. Por eso le compré lechuga capuchina. Estaba pensando en cortarle unos zucchinis. Esta sí. tarde y comer nosotros también acá en el patio. Hacemos como una celebración familiar. Sí, Adolfo, la vamos a pasar bárbaro. Bárbaro, Julieta. Adolfo y Julieta entonces fueron a la cocina, cortaron la lechuga capuchina, algunos zucchinis y se prepararon para ellos un pastel de papa y una porción de ravioles. Comían bien pesadito, acompañados siempre con un gin tonic. Se fueron directamente al patio, bajo el cielo estrellado. Ahí estaban ellos dos. El único que faltaba era el Chintón. ¿Lo viste, Adolfo, al Chintón? ¿Dónde está esa tortuga? Ay, ¡El Chintón! ¡El Chintón! ¡No! ¡El Chintón! Fíjate ahí, abajo de la parrilla, fíjate. ¡El Chintón! Fíjate abajo de la parrilla, fíjate. No lo encuentro por ningún lado, Adolfo. Pero está la puerta abierta. Exactamente. La mirada de Adolfo y la mirada de Julieta se dirigieron directamente a una pequeña puerta que tenían en el patio de su casa. Una puerta que extrañamente se abría, pero esta vez estaba abierta. Se acercaron muy lentamente hacia ella. Paso a paso, mientras agachaban sus cuerpos ancianos, llegaron hasta el vértice donde la puerta se encontraba abierta. ¿Qué es esto, Adolfo? ¿Qué está sucediendo acá? Esto es lo que veo, son huellecitas. Son huellecitas de la nuestra querida tortuga Chintón. Que no la puedo creer. ¿Qué está pasando? El Chintón salió. ¿Salió? Perdóname si tenéis que hacer algo a la tarde, pero yo la voy a seguir. Más que nada tenía pensado comer, pero que, bueno, voy a guardar las cosas en un tupper. Sí, bueno. Sí, hay que seguirla. No puede ser que se haya ido. Tan lejos no se puede haber ido. ¿Qué está pasando? ¿Se habrá puesto mal? ¿Se habrá ido a suicidar acaso? Porque no le da gusto. Tendría que haber comprado la lechuga. Mira, si se va a suicidar la tortuga, seguramente se habrá ido a ver qué había. No pasa nada. Bueno, entonces Adolfo, voy a guardar las cosas en los tuppers y salimos a buscar el Chintón. Sí. Rápidamente entonces, Julieta guardó las cosas en los tuppers. Guardó todos los alimentos en la heladera. Se pusieron un sobre todo naranja que encontraron perfecto para comenzar la búsqueda. Y salieron, siguiendo las pequeñas huellecitas de su tortuga, el Chintón. A ver. ¿Va por acá? Sí. Adolfo. ¿Qué pasa? Las huellas del Chintón van directamente a esa puerta. Está... Y directamente se pierden se dentro pierden de la dentro puerta. Se pierden dentro de la puerta de este vecino que yo no conozco. ¿Vos conocés? No. No puede ser que se haya metido a la casa de un vecino así como si uno se mete a la casa de un vecino. Es momento de averiguar qué está pasando acá. Sí. Sí, ¿quién es? Hola, disculpe, vecino. Sí. Somos acá los vecinos de acá a la vuelta, Julieta y Adolfo. Sí, ¿qué? Bueno, no, capaz no nos escucha, somos los que escuchamos mucho Deep Purple. Deep Purple. Sí, escucho. A veces escuchamos Deep Purple a la noche. Está bien, bueno, pero ¿qué quieren? ¿Por qué están golpeando? A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? Presento acá a mi esposa, Adolfo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Gracias. Bien, la cosa es que, bueno, no, le va a resultar extraño, pero nuestra tortuga, el Chintón, se escapó de nuestra casa y seguimos los pasos, las huellitas, y nos dan a este lugar. ¿Usted no habrá visto entonces a nuestra tortuga? No, mire, yo tengo una tortuga ya hace varios años, pero no creo que su tortuga se haya venido a ver a mi tortuga, no creo. ¿Le molesta si podemos charlar un poco con su tortuga? Sí, cómo no, a ver. ¿Para qué la llamo? Flopinde, vení. Ahí nomás entonces. Apareció Flopinde detrás de la puerta de la cocina. Muy lentamente se acercaba hasta la puerta de entrada. A cada paso lento que daba Flopinde, los ojos de Adolfo y Julieta se abrían. Se abrían y su boca también se abría de la sorpresa. Lo que estaban viendo era extraño. ¿Acaso esa tortuga era el Chintón? ¿Está viendo lo mismo que yo, Adolfo? ¡No lo puedo creer! ¡El Chintón tiene una doble vida! Escúcheme, señor. Escúcheme. ¿Acaso esa tortuga? No puede ser esa tortuga. No es lo que usted dice. Esa tortuga es el Chintón. No es ningún Chintón. Esa tortuga es Flopinde, mi tortuga de toda la vida. No. ¿Cómo va a decir que es su tortuga? A ver, ¿hace cuánto tiene entonces a Flopinde? 6 años. Sos exactamente el mismo tiempo que nosotros tenemos al Chintón. Pero mire, acá tengo en mi billetera fotos del Chintón cuando era chiquito. A ver. Un momento en que se le pintó el caparazón de rojo. Claro, mire, yo tengo acá la foto cuando la pinté de rojo a Flopinde. No puede ser. No lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Julieta! ¡Adolfo! ¡Esta tortuga tiene una doble vida! Ahí nomás los tres miraron directamente a la tortuga. ¿Acaso la tortuga era Flopinde? ¿Acaso la tortuga era el Chintón? La tortuga, sin embargo, permanecía inmóvil. Los tres personajes, las tres personas, se acercaron lentamente. La tortuga estaba inerte, hasta que de repente pasó lo imprevisible. Bueno, es momento de decirle la verdad. ¿Está hablando Flopinde? Sí, estoy hablando. Perdonen, no hablé hace mucho. ¿Qué está pasando acá? Pasa lo que pasa. Yo soy Flopinde y soy el Chintón. No lo puedo creer. ¿No lo puedo creer? ¡Increíble! Sí. Y justamente busqué una doble vida para llenar de alegría a todos, para llenar de felicidad a este mundo. Todo empezó cuando era pequeña, una tortuga justo aquí en Floresta, y decidí buscar una vida aventurera de fantasía. Y ahí encontré el mejor lugar junto a Adolfo y a la Julieta. Luego encontré cómo acompañar esta vida de tortuga y me fui a vivir con el vecino todos los martes y los jueves. El resto de día viví con ustedes disfrutando por doquier. Ahora han descubierto mi doble vida y, sin embargo, espero que puedan comprender. Eso es todo. No lo puedo creer. No lo puedo creer, Adolfo. No lo puedo creer. Flopinde teniendo una doble vida. ¿Pero qué vamos a hacer entonces ahora, señor? ¿Qué hacemos, Adolfo? ¿Quién la comparte? ¿Cómo hacemos? ¿Quién la tiene? Aparte, o sea, no olvidemos el dato de que en definitiva tenemos una tortuga que habla y canta canciones. Habla y canta canciones. ¡Ya sé! A mí se me ocurre algo. Nos dividimos en la semana y un día estamos todos juntos y cantamos canciones como si fuésemos una gran familia. Me parece perfecto. ¿Usted qué le parece, vecino? A mí me gusta, pero no me gusta que le digamos Chintón. El Chintón, yo le digo. El Chintón, no hay Flopinde tampoco. ¿Por qué ya que habla no se elige un nombre? Ah, a ver entonces, Tortuga, ¿qué nombre se elige? La verdad es que toda la vida quise tener un nombre diferente. Y ahora que puedo elegir el nombre que tengo, voy a elegir algo que me guste. Así que déjenme pensar. Siempre miré la tele y me gustaban esos programas. Así que decidí que mi nombre sea El Gordo Porcel. El Gordo Porcel como nombre, así como... Así como medio raro que una tortuga se quería llamar El Gordo Porcel. Pero ¿por qué no se llama, hay tortuga famosa, Donatello, Miguel Ángel, la tortuga ninja? La verdad que esto me está desconcertando cada vez más. Bueno, pero El Gordo Porcel, sí, en casa justamente miramos, sí, un montón de los programas viejos, vemos Brigada... Debe ser por Brigada eso. Explosiva, todos los programas que estaba Olmedo y Porcel. Los Colimba se divierte. Los Colimba se divierte, capaz. Bueno, entonces si le ponen esas cosas, ¿ustedes cómo no quieren que la tortuga se llame ¿qué le pone? ¿Qué le pone, para ver? Nosotros ponemos a Neustad. Bueno, y bueno, tenía que elegir El Gordo Porcel o Neustad, me parece una buena elección. Está bien, entonces, queda El Gordo Porcel y lo compartimos, entonces. Y bueno, ¿qué va a ser? Así son las cosas. Y así quedó entonces la vida de esta tortuga, que deambulaba de una casa a la otra. A veces se le escapaba el viejo nombre a los viejos dueños de la tortuga. Sin embargo, respetaron la elección de la tortuga. Y vivieron así unos magníficos 32 años. Todavía le quedaban muchos años de vida a esta tortuga. Incluso en un momento se les ocurrió hacer un espectáculo musical con la tortuga, pero el miedo escénico de la misma dejó en papelón a los dueños, que quedaron como unos locos. Sin embargo, nunca dejaron de charlar y cantar con su tortuga, El Gordo Porcel.